Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. El artículo 252 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por él o los delitos cometidos a los que intervengan en su comisión. Se entiende que hay pandilla cuando el delito se comete en común por tres o más personas que se reúnen ocasional o habitualmente sin estar organizados con fines delictuosos. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policíaca, se aumentará en 2/3 partes de las penas que corresponda por él o los delitos cometidos y se impondrá además destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro. I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, yes, rolling along. And I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, yes, singing a song. Habiendo escuchado nuestra pequeña conciencia legal como una introducción para este programa, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estoy como siempre con Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Muchas gracias, Lupita. Y también le damos las gracias a nuestro querido productor Abel Cobos, que nos ha traído amablemente una bolsa de bombones de chocolate como es costumbre, a los cuales ha añadido unas galletitas confitadas cubiertas de chocolate muy buenas. Gracias, Abel. También le agradecemos a Paulina Villavicencio por su asistencia técnica y a ustedes, por encima de todos, por todos sus comentarios. Por ejemplo, tenemos algunos que han hecho llegar a nuestros medios de comunicación. Sí, pues mira, fíjate que nos escribe Nora Lapido y bueno, dice que le gustó mucho el podcast acerca de filicidio y nos hace una aclaración, que Necochea es una ciudad y no una provincia argentina y que es una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchísimas gracias, Norma, muy amable por la precisión. Fíjate que no sé cómo, digo, ahí sí apelo a las personas que vivan en aquellas latitudes que nos platiquen. En la bibliografía que consulté se refieren a lugar como una provincia y estamos hablando del año de 1902. Habría que ver cómo estaba la división geográfica, el crecimiento poblacional en aquella época, en aquella localidad. Habría que verlo. También nuestra amiga Vero Rangel nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Vero, por tus comentarios entusiastas hacia nuestros episodios. Muchísimas Alejandro, gracias. Alejandro López también nos escribe, nos saluda desde Los Ángeles, California. Nos pide que hablemos de narcos famosos mexicanos y de la muerte de Enrique Camarena Salazar y la gente de la DEA, bastante controversial. Muchas gracias. Adolfo Gutiérrez también nos saluda y se expresa con mucho entusiasmo. Nos pide que le mandemos a José Luis Bogarín y a Héctor Medina, sus compañeros de trabajo y fieles seguidores de este podcast, que les digamos hola chicos, gracias por escucharnos, gracias por sus recomendaciones. Nuestro amigo Diaboliquín o amiga también nos habla y nos sugiere que leamos el libro El fin de la infancia de Arthur C. Clarke. Una novela de ciencia ficción estupenda. Y hay una, él recupera un fragmento sobre el maltrato a animales, concretamente sobre las corridas de toro, en torno a la opinión que comentamos de nuestra amiga Lorena, aquel episodio de Choco a Sahara, que hablamos acerca de los que ella denomina psicópatas de closet, que son aquellos seguidores de las malamente llamadas fiestas bravas. Bueno, queda el comentario de Diaboliquín. Muchísimas gracias. Y también, bueno, fíjate que Nora Lapido, además de esta aclaración, nos sugiere el tema de Baby P, o BBP, que es el asesinato de Peter Connolly, que sucede en Londres, ¿no? Es un pequeñito de año 5 meses, que nos documentaremos, averiguaremos acerca de él. Y también nos escribe desde Morelia, Miss Fermento, que dice que, bueno, también le gustó el podcast, pero que no mucho el de filicidio, porque nos faltó mucha información, etcétera, sí, era no enfocado a una sola persona. Sí, nos faltaron N cantidad de felicidades. Ella nos menciona uno más, muchísimas gracias, que es Dulce María, parece ser que García, quien mata a sus hijos y luego se avienta a las vías del metro Chabacano, ¿no? Alrededor de los años 90. Muchísimos casos. Sí, pero muchísimas gracias. Digo, si ustedes saben de otros temas, otras personas, otras cosas, por favor háganoslo saber, porque esto se alimenta también, no solamente de lo que nosotros decimos, sino de todo lo que ustedes tengan que decir, que ofrecernos, que apoyarnos. Ahora sí que es todo un trabajo en equipo. Y yo quiero hacer una mención y un saludo muy especial a un alumno de la UVM, que es José Antonio Flores. Le mandamos un gran, gran saludo. Hola, muchísimas José Antonio. Gracias por seguirnos, dice que es gran seguidor de nosotros, que tiene todos los podcasts, entonces tiene una buena colección por ahí. Muchísimas gracias. Y también fíjate ahorita que decías de lo de casos de filicidio, a mí se me olvidó comentar en ese momento la película Los Otros con Nicole Kidman. Ella claro. Es una mujer que termina, bueno, no les digo qué pasa, para no estropearles la sorpresa, que es un golpe rotundo. Ya, es así como que de hace como 5, 6, 7 años. Pero tú vaya, dilo, no pasa a todas nada. Aquellas personas que no lo han visto, por favor, vean Los Otros de Alejandro Amenábar. Una maravillosa película con Nicole Kidman. Y bueno, todos estos comentarios han llegado a nosotros debido a las vías de comunicación que tenemos. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la bella República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y también pueden escribirnos, como lo han hecho muchos, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, Lupita, que bueno, yo lo anticipé ya en la página web. Está el espectáculo de una velada con Vincent Price, que dirigirá mi buen amigo Eduardo Ruiz Aviñón a partir de textos del maestro Edgar Allan Poe y de Vicente Quirarte, maravillosos, que estará en el teatro, en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Ya las fechas están ahí, así que todos nuestros amigos de aquí de la Ciudad de México que estén interesados en rendir culto, rendir homenaje a este más que emblemático autor, pues ahí está la recomendación. Al igual que, bueno, también aprovecho para anticipar, en septiembre, digo, es a la vuelta de la esquina virtualmente, estaré ofreciendo un curso sobre vampiros en la Casa Universitaria del Libro. Voy poniendo eso a consideración de ustedes y en su momento lo notificaré en nuestro sitio web. Excelente, bueno, entonces estaremos muy, muy pendientes de todo eso para poder asistir. Muchas gracias, Lupita, y gracias a todos ustedes. Y hoy tenemos un programa bastante particular para todos ustedes. Yo creo que es bastante relevante de acuerdo a las épocas en que vivimos. Y está ambientado en la época de la Gran Depresión Norteamericana, 1929. Pareciera una época, un momento tan distante, pero la actual situación económica a nivel internacional, vaya, puede darnos una muestra muy cercana, muy certera de lo que se vivía en ese momento, lo podemos comprender mejor. Y es una época terrible. Sí, recordemos que en esta época de la Gran Depresión, bueno, pues se vino todos los mercados y toda la situación económica financiera en Estados Unidos abajo. Entonces mucha gente se quedó sin trabajo. Aquellas pocas propiedades que tenían, muchos de ellos las perdieron. Perdieron trabajo, perdieron seguridad económica. La gente a veces hacía largas filas para comprar comida y racionada, ¿no? No había ingresos, no había una estabilidad que llegó a muchos, o sea, llevó a muchas personas a suicidarse, sí. A veces aventarse de los edificios en el momento de la desesperación. Uh-huh. Y así hubo muchos casos, ¿no? Entonces es una situación muy difícil que bien dices que ahora se está viviendo también. Sí, fíjate que lo que tú dices, lo de los suicidios era muy común, ¿no? Los corredores de bolsa que iban a la quiebra se aventaban del Empire State, por ejemplo, ¿no? De uno de los edificios icónicos, emblemáticos de la gran urbe de la ciudad de Nueva York. Yo quiero pensar en la época para, de alguna manera, tener una viñeta, tener una idea de qué se vivía en ese momento. El inicio de la película King Kong de Peter Jackson es maravilloso porque sí. Ahí se ve todos los contrastes y sobre todo todas las carencias a las que estaban expuestas las personas. Sí, y esto lleva a, no sé, a situaciones yo creo muy especiales. Por una parte, psicológicamente hablando, se da una como cierta unión de la familia, de la esperanza de tenemos que salir juntos, nos tenemos que unir, tenemos que juntar lo poco mucho que ganemos, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? pero por otra que tristemente fue en ese momento la que más prevaleció y a veces también la que se puede observar más claramente, es la de la angustia, la de la desesperanza, ¿sí?, la del enojo, la de la envidia, la de la rivalidad. Y curiosamente el caso de hoy, todo este tipo de emociones, de sentimientos, de acciones, llevan a poner a este personaje en un cierto pedestal. Sí, completamente. Como si este tipo se erigiera como una suerte de Robin Hood, un héroe popular que la gente ansiaba de alguna manera. Y así lo consideraban, aunque así como que muy compartido nunca fue. No, definitivamente no. No era un hombre muy benévolo, que digamos. Fíjate que esta emisión la estaremos aderezando, le pediremos a Abel Cobos que nos ponga música de Al Jolson, este famoso músico, compositor. Era un hombre orquesta, un tipo de ascendencia judía. Ahí lo podemos recordar en la película El Cantante de Jazz, una de las primeras cintas sonoras. Ya Roberto Ortiz de Cinemanet podría platicarnos muchísimo al respecto. Tal vez el tema más emblemático de su producción en este momento, la canción I'm Sitting in the Top of the World, estoy sentado en la cima del mundo, que de alguna manera también sirve como fondo para la escena de la película King Kong que ya mencioné previamente. No sé, también en el momento en que Ricardo III o Ian McKellen, en esta adaptación de William Shakespeare para la pantalla grande, aparece en el fondo mientras Ricardo III va hacia su destino ineludible y más que merecido. Pero bueno, la Gran Depresión norteamericana fue un momento bastante difícil, bastante traumático por todas las condiciones que pues ya hemos reseñado Lupita y su servidor, y engendró muchos hijos. Se engendró a Bonnie Clyde, por ejemplo, ya platicamos de ellos en el programa que dedicamos a parejas asesinas. Toda una leyenda. Hemos hablado de Al Capone. Hemos hablado de la famosa Ma Baker, pero entre toda esta galería de criminales, de personas que en diferentes niveles, en diferentes posiciones han roto la ley, destaca John Herbert Dillinger, un hombre bastante colorido, bastante pintoresco. Sí, con una historia como muy particular, muy especial, pero tampoco nada extraordinaria, ¿eh? No, es más ordinario de lo que se puede pensar o de lo que se ha popularizado o inmortalizado gracias a la leyenda. Sí, y bueno, ¿quién es este individuo llamado, bueno, más bien apellidado Dillinger y llamado John Herbert? Él nace el 22 de junio de 1903 en Indianapolis, Indiana. Él es hijo de John Wilson Dillinger y Mary Ellen Lancaster, que es la primera esposa de John Wilson. Uh-huh. Sí, John, que era el padre, era comerciante y era un hombre además muy severo, uh-huh, pero también como muy responsable. Era entregado al trabajo, su vida era el trabajo. Era el hombre de la época, el sostén de la familia. Sí, para este tiempo, hablando de la época en que nació este John Herbert, era 1903, bueno, pues era parte de levantar lo que hoy se llama y siempre se ha llamado el sueño americano, ¿no? Claro. Entonces era así como medio obsesivo con el trabajo. Ahora le llamaríamos workaholic. Workaholic. Que no hay muchos, ¿verdad? Pero no, bueno, para nada. Bueno, Mary Ellen, la madre biológica de John Jr., muere cuando él es muy pequeño, hacia el año de 1907. O sea, cuatro. Entonces, añitos. Sí, tenía 4 años de edad. Uh-huh. O sea, eso es un golpe terrible. Y él es criado por su hermana mayor, Audrey. John padre vuelve a casarse hacia 1912, unos años después. John Jr. desaprobaba completamente la relación, odiaba a la madrastra, como es natural de suponerse, pero eventualmente acepta a la mujer. Poco a poco va ganando una buena relación con ella. Sí, porque esta no era una mala persona, no fue una mala mujer, no lo maltrató, no lo hizo menos, no lo trató como la típica madrastra mala del cuento. De los cuentos, sí. Y él, bueno, pues pudo reconocer en ella algo muy bueno, una figura materna sustituta. Exacto. que le podía dar el afecto que lamentablemente mamá no pudo. Y algo hay que destacar, John Wilson, John padre, no era un hombre golpeador, no era un hombre abusivo. Malo. Era un hombre como Angelita de Plaza Sésamo, duro pero justo. Ejercía, pues sí, cierto dominio, quería modelar el carácter de su hijo, pero su hijo tenía el alma rebelde, como dice la canción. Era un cuate que dejó la escuela muy chavito, obtuvo un trabajo en un taller mecánico. Posteriormente la familia se mudó a una comunidad rural, Mooresville, en Indiana. Él, pues, no estaba de acuerdo con esto porque no podía adaptarse a su nueva vida. ¿Qué hizo entonces? Se listó en la Marina de Estados Unidos, pero al pocos meses desertó, fue dado de baja con deshonores o con deshonra. Obviamente no podíamos esperar menos. también. O sea, él regresó posteriormente a Mooresville, donde se casó con su novia de la época, Beryl Ethel Hobbius, una chica de 16 años. Esto fue el 12 de abril de 1924, en un intento por de alguna manera establecerse, quería sentar cabeza. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir trabajo debido a los síntomas previos a la Gran Depresión y pues entonces su matrimonio comenzó a fallar. Hoy en día nosotros podemos ver la mayor causa de divorcios entre los jóvenes que se casan es precisamente los problemas económicos. Que sí, bueno, y obviamente en esta situación y pensando en la época que se avecinaba, que uh-huh. era el de la Gran Depresión, digo, como todas las grandes crisis económicas, no surgió de la noche a la mañana, no. sino ya se iba cocinando. Y si él se casa alrededor de 1924, o sea, faltan 5 años para esta situación. Para el gran boom. Sí, y además de la parte inestable que tiene John, pues no consigue este trabajo y no consigue la estabilidad económica. Se divorcia y curiosamente esta mujer se casa en otras 2 ocasiones. Sí, resultó que la mujer le gustó probar si tenía mejor suerte. Bueno, exacto. Por esta época, 1924, inicia la carrera criminal propiamente hablando de John. Un criminal, ocasional amigo de Dillinger, Ed Singleton, lo convenció de ayudarlo a asaltar a un comerciante local. Obviamente el robo falló, la policía los capturó. Singleton contrató un abogado más hábil. Sí. Él pudo apelar a su sentencia, lo terminaron sentenciando a 2 años de cárcel, una cosa así por el estilo. Mientras que Dillinger no tuvo de otra, tuvo que utilizar a su defensor de oficio y a él lo condenaron a 9 años. En la prisión fue miembro destacado del equipo de béisbol, se dice que era buenísimo y que si hubiera querido hubiera podido ser un jugador profesional, a lo Babe Ruth. Sí, en efecto, fíjate que lo que dicen, en otra condición, en otra situación de vida, si alguien lo hubiera visto afuera jugar, lo hacen toda una estrella de béisbol y hubiera sido otro camino el que hubiera tenido. Digo, el hombre tenía sus talentos y tenía sus capacidades. Además era un hombre en efecto carismático que caía bien y que agradaba a las mujeres, pero también agradaba a los hombres. No sé de qué forma, o sea, llegaba a ser este carisma que en cualquier condición lo apoyaban. Yo me acuerdo de él, bueno, yo no lo conocí ni bien. No, imagínense, ¿verdad? De Roberto Coria. No es para tanto. Pero fíjate que yo pienso en las películas de Germán Valdés Tintán, sí. En El Rey del Barrio, en El Revoltoso, en esas películas, pues donde de alguna manera el tipo era una especie de modelo a seguir. Era capaz de convocar a la gente, de entusiasmarla, de incendiar su entusiasmo y de hacer lo que él quisiera. Sí, en efecto. Y en El Rey del Barrio se supone que es todo un asaltante, ¿no? Sí, es bueno. Vean El Rey del Barrio. Por favor. Bueno, el chiste es que en la cárcel, él, además de ejercer la profesión de beisbolista, muy bueno el hombre, repito, también aprendió el arte del robo, lo refinó, creó su propia pues banda, integrada por un sujeto llamado Harry Peppermont, Russell Clark, Charles Mackley, Walter Dietrich y John Red Hamilton. Tú mencionaste lo del divorcio, es cierto, mientras él está en la cárcel, se divorcia de Beryl hacia el año de 1929, dice, mientras está este tipo guardado, pues yo me voy a divorciar, debido, pues obviamente alegando al hecho de que él está tras las rejas y me voy a casar nuevamente. Él sale de prisión en mayo de 1933 después de cumplir un poco más de 8 años de condena y es entonces cuando inicia una muy prolífica carrera como saltabancos y al poco tiempo, pues que gana, además de mucho dinero, la notoriedad. Sí, es alguien que empieza a ser famoso y lo empiezan, digamos, a decirlo así, como que a comparar con una estrella de cine. ¿Sí? En donde tiene sus adeptos, sus seguidores, sus fans y le aplauden. Sí, además de todo. Sí, y lo interesante es por qué, que después platicamos al respecto. ¿Quieren saber más acerca de las razones que convirtieron a John Dillinger en una leyenda? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 253 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que se impondrán prisión de 4 a 8 años y de 100 a 1000 días multa al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con el propósito de delinquir. Y estamos aquí de regreso y bueno, la expectación acerca de John Dillinger es muy alta porque, como bien decía Roberto, ha sido uno de los asaltabancos más famosos, pero sí, además aplaudidos y carismáticos. Le consideraba en su época como el Robin Hood, ¿no? Sí. Pero nunca repartió nada, como no, había dicho. No, para nada. Eso de robar a los ricos para darle a los pobres, de Robin Hood, ¿no? Jamás, para nada. Sin embargo, era un desquite. ¿Y qué hacía? Fíjate, no sé, hacia alrededor de mayo a septiembre de 1933, ya que sale de la cárcel y organiza su primera gran banda, o sea, su primera banda, y toca música, ¿verdad? Uh-huh. Va a saltar a Ohio, a Indiana y todo eso, bancos, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, pues pone en ridículo y bastante feo a las autoridades, porque en una ocasión fea, nada más lo que hace, ¿no? O sea, no era muy listo, pero era ingenioso. Exactamente. Se hace pasar como agente de ventas, uh-huh, de alarmas, ¿no? Sí. De seguridad y de todos estos sistemas, entonces para los bancos. Entonces revisaba cómo estaba el banco, cómo era el movimiento, qué había. En esa época no había cámaras, obviamente, ¿no? Hacía su scouting. Exacto, ahí toda su revisión. Y esa era una, ¿no? Así ya viendo todo eso asaltaba. Y en otra ocasión les hizo creer que eran de una producción de una película y que pues les dieran chance de filmarla, ¿no? Que uh-huh, ellos iban a hacer todo el movimiento y que cómo era el meter y el sacar el dinero y la caja fuerte. Y bueno, pues nos dicen película y ya todo el mundo se siente en Hollywood, ¿no? Sí, claro. Y pues le dieron chance y que robó el banco, ¿no? Así como que riéndose de todos. ¿Cómo es posible? Pues se llevó el dinero. Y a mí me recuerda a Don Gato. Sí, la famosa serie Don Gato. Y, no, y qué bueno. Simpático. Con tu amable recuerdo y con la buena voluntad técnica de Abel Cobos, ¿qué te parece si escuchemos un poco de eso? Claro que sí. Sí, sargento, ya le entendí. Sí, señor. La compañía de televisión viene ahora a la 1:00 p.m. a firmar el robo de un almacén aquí en este callejón. Sí, señor. Bueno, oficial, cuando yo le diga, camine hacia la puerta de ese almacén. Revise la puerta. Después, dé la vuelta en la esquina y desaparezca. ¿Desaparezco? ¿Y luego qué? Luego nada. No aparezca hasta que hayamos terminado de filmar la escena del robo. ¿Entendido? Entendido. ¿Dónde están las cámaras de TV? Adentro del camión, como el programa La Cámara Oculta. ¡Qué maravilloso sistema! ¡Una cámara oculta! Don Gato, mira cómo parpadea Matute. Sí, está realmente emocionado porque va a ser artista de cine. ¡Listas las cámaras! ¡Acción! Ahora frente a la puerta. Bien. Ahora trate de abrirla con naturalidad. Bien, bien. Ahora vuelta a la esquina. ¡Magnífico, magnífico! ¿Qué naturalidad la de Matute? Sí, como si no lo viera nadie. Ahora es cuando van a robar el almacén. De veras que parece verdadero. ¿Les gustaría a ustedes tomar parte en esta película? ¡Ustedes van a cargar cajas! ¿Cargar con nuestro talento? ¿Tenemos que cargar cajas? Si es que se quieren ver en televisión. ¡Sí queremos! ¡Cargaremos cajas! Oh, ya se acabó todo. Estuvieron aquí y tomaron la escena. ¿Todo salió tan real, sargento? Pues sí, fue real, Matute. Fue un robo auténtico. ¿Dónde demonios estuvo usted durante el robo, Matute? Pues ellos me dijeron que me escondiera, sargento. Y ahora que estamos haciendo este paréntesis caricaturesco de nuestra primera educación sentimental, debo reconocerle a Abel que haya, para el capítulo de Shoko Asahara, que haya puesto pedacitos de Los Simpson, de un capítulo que yo ni siquiera me acordaba, pero que no sabes cómo me hizo reír. Muchas gracias, querido Abel, y lo de Pinky Cerebro y demás. Pero bueno, regresemos a John Dillinger. Y es que su estilo para asaltar, además, era gracioso. El tipo era espectacular. Él era como que de la costumbre de meterse tras el mostrador del banco saltando. O sea, era una cosa muy vistosa. De hecho, se dice así como las películas. Que él incluso las tomó de las películas. Él era un gran devorador de películas de gángsters, que estamos en la época del inicio de la cinematografía y que de alguna manera comienza a glorificarse la figura del asaltante. Entonces tenía en las películas, en el cine, pues un gran maestro. Se fue ganando poco a poco esta popularidad debido a que no asesinaba prácticamente a civiles. Cuando tenía que matar a alguien eran a policías o eran a funcionarios de los bancos. Y hay que recordar que en esa época, pues los bancos no tenían muy buena popularidad. Hoy en día tampoco. Hay que acordar simplemente con los intereses que generan las tarjetas de crédito, pues yo creo que nadie quiere a su banco. No, ¿por qué creen que la aplaudían? Precisamente porque era una situación parecida a lo que vivimos aquí, que está viviendo Estados Unidos actualmente. Entonces él llegaba y atacaba estos bancos en donde el pueblo había depositado al objeto persecutorio. Sí. Es decir, el banco es el malo y el banquero es el malo maldito. Sí. Entonces hay que darles duro. Y como obviamente no iba a ir todo el pueblo a hacerlo, y lo empezó a hacer una persona, pero no por desquite, sino por propia voluntad. Exacto, y propio interés de conseguir dinero fácil asaltando los bancos. Entonces, por eso le aplaudían, porque era convertido como investido en héroe de qué bueno que le das al que consideramos el malote. Uh-huh. Al momento que le da al malote, él queda como un bueno. Exactamente. Y no lo era, pero ante estos ojos, que ya habían padecido mucho, dices, no, pues sí, bravo, ¿no? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Exacto. Fíjate que él fue aprendido posteriormente, vaya, no aprende. Lo arrestaron, lo confinaron en la cárcel estatal de Lima, en Ohio. A los 4 días del encierro, algunos de sus secuaces se hacen pasar por policías uniformados. Si eso te recuerda a eventos recientes de México, es mera coincidencia. Nada que ver. Con la intención de trasladarlo al penal estatal de Indiana. El sheriff se las huele. Se da cuenta de que todo es algo montado, que es un engaño. ¿Qué hacen los cómplices? Lo disparan, lo asesinan, huyen con mucha facilidad. Obviamente todos estos eran delitos del fuero local, robos, evasión de presos, todos debían ser investigados por las autoridades de cada uno de los estados, mayormente de Ohio y de Indiana, tú ya lo mencionaste, por lo cual las autoridades federales no podían intervenir. De hecho, el FBI ya estaba muy consciente de la carrera de Dillinger, especialmente su director, John Edgar Hoover. Que bueno, tiene bastante fama de muchas cosas, pero que aquel que le ponía el ojo encima porque lo había hecho enojar o lo había hecho quedar mal, no lo soltaba. Ahorita vemos de vuelta con John Edgar Hoover. En efecto. Dillinger continuó su ola criminal por varios estados de Norteamérica. En enero de 1934 nuevamente lo vuelven a arrestar, ahora por una cuestión fortuita. Hubo un incendio en un hotel en Florida por accidente. Digo, él no tuvo nada que ver con el incendio, pero lo identificaron a él, a varios miembros de su banda. Los meten a la cárcel en Crown Point. Era la cárcel en Indiana, una prisión que seguramente era a prueba de escapes. Las autoridades se vanagloriaban de que esta es una prisión de máxima seguridad, nadie se escapa de ella. Pues, ¿qué hizo Dillinger? Agarró un pedazo de madera o de jabón, diferentes versiones encontramos de la historia, lo talló con la forma de una pistola, la pintó con betún de zapatos, con grasa de zapatos, y con esta cosa amagó a los policías, los encerró en una celda. Le despidió las llaves, se escapó en el coche de la sheriff. Sí, no, un flamante Ford V8. Tenía tantos seguidores. Era película el hombre. Era habilidoso para hacer ver mal a las autoridades, y la gente en esa época, como en esta, no tenía mucha confianza en sus autoridades. No, por supuesto. Y fíjate, es esta parte de la pistola. Digo, una pistola amagar a no sé cuántos guardias de una prisión. Y además que si están en un ángulo diferente, perfectamente le podían haber disparado, pues no lo hicieron. No. Y además, fíjate que los de Ford Estaban muy contentos porque escapó en el auto nuevo. En el Ford V8. De la Sheriff. Sí. V8, dicen, qué potente, ¿ya vieron? Sí, sí. Sirve y muy bien. Entonces dices, bueno, esto ya se convirtió en un verdadero circo. Claro, nada más que cometió un pequeño error. Pequeñito, que costó su ruina. Se pasó el límite. Exactamente, cruzó de estado con un vehículo robado, con lo cual se convierte en un delito federal, lo cual permitió al FBI entrar de lleno al caso. Y ya mencionamos hace rato a John Edgar Hoover, un hombre bastante sombrío. Hay que recordar, por ejemplo, la película de John F. Kennedy de Oliver Stone, en la cual se maneja toda una teoría en la que el hombre está relacionado en el magnicidio de John F. Kennedy. Además de que, bueno, pues toda la persecución que hizo en la época de la Casa de Comunistas. O sea, es un hombre bastante contrastante. Incluso hay muchos rumores sobre su orientación sexual. Hasta es muy divertido en Los Simpson. Sí. En el capítulo de Mulder y Scully de los Expedientes X, sale la oficina de Mulder en el FBI y hay un póster de John Edgar Hoover vestido como mujer. Pero bueno, esa es otra historia. Él es muy controversial. Fue el sexto director del FBI. Tuvo poder más o menos de 1935 a 1972. O sea, muchos años. Mucho poder. O sea, fue mucho poder y fueron muchísimos años. Uh-huh. Y él, en ese momento, en la época de John Dillinger, como que se obsesionó por el orden. Él entabló una guerra frontal contra el crimen organizado, algo así como lo que intentan hacer algunas figuras aquí en México, y él consideraba que Dillinger pues era una afrenta personal y que ridiculizaba el poder de todas las instituciones. Entonces se obsesionó con capturarlo. Incluso hay historias apócrifas de que tenía un pequeño altar donde estaba pues consagrado, como si fuera una suerte de admiración a Dillinger. Dillinger le escribía, se burlaba de él. Sí. Y de alguna manera incitaba a John Edgar Hoover. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Comisionó al agente especial Melvin Purvis, que era un hombre a cargo de las operaciones en Chicago, Illinois, ahí en donde estaban los grandes gangsters en la época de Elliot Ness, bueno, un poquito antes de Elliot Ness y compañía, y él fue el comisionado de arrestar a Dillinger vivo o muerto. Ah, como fuera, ¿no? Ajá. Y de esto que dices de la obsesión de Hoover, llama mucho la atención porque además no solamente era en la época de la persecución. Se habla que después de época de Dillinger, él tenía muchos souvenirs de él. Uh-huh. Como una especie de, pues, fetichismo, o de admiración, o de trofeos acerca de todo esto, ¿no? Es lo que lleva. Y bueno, ¿qué hace Purvis? ¿Qué, digamos, cuál es la parte inicial o la parte importante que hace? ¿Qué te parece si lo vemos, lo platicamos después de esta pausa? Adelante. Efemérides del crimen. Lucrecia Borgia murió el 24 de junio de 1519 tras dar a luz a su quinto hijo, presumiblemente de fiebre púrpura. Tenía 39 años de edad. Conoce su siniestra reputación y la sombría historia de su familia en nuestro podcast 178. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que cuando tres o más personas se organicen o acuerden organizarse de forma permanente o reiterada para cometer algún o algunos de los delitos siguientes, se les impondrá de 4 a 10 años de prisión y de 200 hasta 1000 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, como ataques a la paz pública, corrupción de menores e incapaces, extorsión, falsificación de documentos públicos, homicidio, lenocinio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pornografía infantil, privación de la libertad personal, retención y sustracción de menores e incapaces, robo, secuestro, tráfico de menores o violación. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión en la delincuencia organizada, se le impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 400 a 2.000 días multa, sin perjuicio de las reglas de concurso para la imposición de sanciones. Yesterday I heard a lover sigh, goodbye, oh me oh my. Seven times he got aboard his train, and seven times he hurried back to kiss his love again and tell her tootsie goodbye. Tootsie, don't cry. That choo-choo train that takes me away from you, no words can tell how sad it makes me. Kiss me. Continuamos entre divertidos y horrorizados analizando el caso de John Dillinger, el príncipe de los ladrones, una suerte de moderno Robin Hood. Y bueno, platicamos acerca de Melvin Purvis, de cómo John Edgar Hoover se interesó y cómo pues hizo de la captura de este criminal pues una suerte de cruzada personal. Nada más que obviamente él no se iba a manchar las manos, él en la posición que tenía pues tuvo que comisionar a alguien para hacerlo, a una suerte de brazo ejecutor, y pues ese fue Melvin Purvis. En efecto, y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Su primera banda, bueno, pues queda disuelta debido a que pues, van a la cárcel, ¿no? Uh-huh. ¿Quién? Pierpont, McLeay y Clark fueron sentenciados, los dos primeros a muerte y el segundo a quedarse en la cárcel. Uh-huh. Sin embargo, pues como que no lo logran porque hay ahí gran revuelta, en fin, y terminan matando a Pierpont, me parece, y McLeay pues llega a su sentencia de muerte. Entonces... Uh-huh. Se difumina toda su primera banda, pero él empieza a organizar una segunda banda. Un nuevo equipo completamente diferente, y en esta se encuentra Homer Van Meter, Lester Joseph Gillis, que es conocido como el Babyface Nelson. Ese es famosísimo. Muy famoso, sí. En efecto. Ajá. Eddie Green y Tommy Carroll, entre otros tantos. Entonces, bueno, pues siguen la carrera criminal, y el 3 de abril, en un enfrentamiento con el FBI y la policía local, Green y Dillinger fueron heridos en Chicago, ¿no? Escapa, no lo logran agarrar una vez más. Imagínate el corajote que se aventó Hoover contra Purvis. Sí, no. Impresionante, ¿no? Como que, ¿cómo es que lo dejaste ir? Sí, ya lo tenías ahí en la mano. Sí, exactamente. Bueno, y pues se va al hogar paterno en Morrisville, y ahí ya tiene una nueva novia, ¿no? Que es con Evelyn Franchette. Y pues ahí se la pasa un rato porque pues está convaleciendo. Y en lo que los humos... Se disipan, ¿no? En lo que el fuego se apaga. En efecto, entonces de ahí, bueno, Franchette se va a Chicago a visitar a su familia, y aquí esta chica es arrestada. Uh-huh. Pero ustedes creen que Dillinger hizo algo, dijo algo, no, pues desechable. Es que pena, qué lástima, y a mí que no me vean con ella, porque si no también me agarra, ¿no? Y obviamente para eso era. Oh, y fíjate, me recuerda mucho la película de Michael Mann, de Fuego contra Fuego, donde Robert De Niro es un asaltante, bueno, porque no es asaltabancos precisamente, donde dice, nunca te encariñes demasiado con alguien como para no poder abandonarla o abandonarlo en cuanto te des la vuelta. Hay una parte muy buena en Fuego contra Fuego que habla un poco de eso. Dillinger, pues no le preocupaba lo que pudiera sucederle a su amor Franchette. Él, posteriormente, al poco tiempo, volvió a reunir a sus compinches. Se dieron de vuelta a la labor del asalto. Se refugiaron en un pequeño lugar llamado Little Bohemia Lodge, una suerte de hospicio, de casa de huéspedes en Wisconsin. Uh-huh. Y a pesar de que la banda tenía el lugar completamente vigilado, fueron emboscados por agentes del FBI el 20 de abril de 1934. Hay un tiroteo espectacular. En él, Babyface Nelson mata con su ametralladora. Hay que recordar, por ejemplo, nuestro capítulo de Gangsters, donde hablamos acerca de la ametralladora Thompson, uno de los, pues vaya, de los artículos básicos de la canasta de los mafiosos de aquella época. Babyface Nelson mató al agente del FBI Carter Baum, lo aniquiló, y además murieron dos civiles en ese fuego cruzado. La banda se dispersó y obviamente fue un escándalo que significó otro buen regaño para Purvis. También los tuvo en las manos y los dejó ir, se escaparon. Sí, completamente, otra vez. Bueno, ¿qué pasa, no? Uh-huh. Ahora sí que, siguiente capítulo, pues regresa a Chicago nuevamente en el verano de 1934, y aquí consigue trabajo con un alias. Hace todo lo posible por tener un bajo perfil, por no llamar la atención. Inicia, pues aquí también un nuevo noviazgo con Polly Hamilton. que era bastante noviero. Sí, sí, un poquito, no podía estar solo, ¿no? Ajá. Y esta chica, pues, no, en realidad no conoce quién es. Él se hace llamar Jimmy Lawrence. Ajá. Y no sabe que es John Dillinger y desconoce completamente que es el asaltabancos famoso, etcétera. No sabe nada. Hay que recordar que es una época previa al internet, a la televisión. Vaya, existían los medios de comunicación y la fotografía de Dillinger se hizo bastante popular. ¿Sí? Además de que el hombre tuvo o fue precursor en el arte de alterar su fisonomía para evitar ser capturado. Se sometió a muchas operaciones quirúrgicas, hoy en día conocidas uh-huh. como cirugías plásticas, para verse un poquito diferente y dificultar ser reconocido y obviamente ser eventualmente arrestado. Pues bueno, el gran final de la historia de Dillinger llega más o menos el 22 de julio de 1934. Dillinger asistió a ver una película llamada Melodrama en Manhattan, una película de gangsters, para no variar. Curiosamente. Protagonizada por Clark Gable, quien años más tarde sería famoso en Lo que el viento se llevó. Pues resulta que esto fue en el teatro Biograph, en el cine Biograph en Chicago. Él iba acompañado de Polly Hamilton, de su pareja, y de una tal Anna Sage, que Dillinger frecuentaba. Ella realmente se llamaba Anna Kumpanas. Era una inmigrante rumana a punto de ser deportada. Ella era dueña de un burdel que él frecuentaba asiduamente. Era un cliente, pues, privilegiado. Y bueno, ella secretamente había pactado con las autoridades, concretamente con el agente especial Purvis, ajá, que ella iba a entregar a Dillinger a cambio de que no la deportara, porque ella estaba a punto de ser deportada. Sí, porque aquí estaba obviamente acusada de prostitución, ajá, y de fomentar la prostitución y de todo este manejo. Entonces, pues ella no quería regresar. No. Y al momento que hace el pacto dice, bueno, pues ahora le va, ¿no? Entonces el FBI se pone de acuerdo con ella. Ella tiene incluso una contraseña, se iba a vestir ese día de rojo. Y, uh-huh, y tuvo el nombre clave de la dama de rojo, por ejemplo, que ella a su señal iban todos a capturar a Dillinger. Pues bueno, la dama de rojo estuvo con él en esa función en Melodrama en Manhattan. Ahora sí que andaba como Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Uh-huh. Estaba muy bien, pues, abrazado, muy bien apapachado, como dice este dicho popular aquí en México. Entonces, sí, se oye feo, pero así es. Así lo dicen. No es misógino, no, pero así es un dicho popular aquí en México. Bueno, sí es misógino, pero así dice el dicho, vaya. Sí, como Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Bueno, sí, salió muy bien acompañado del cine. A la señal de, pues, esta mujer de la dama de rojo, de esta mujer Anna Sage, ya sabían los agentes del FBI que tenían que entrar en acción. Dillinger se las olió, supo que todo se trataba de una trampa. Entonces, ¿qué hace? Al ver a los agentes del FBI, se echa a correr, saca su pistola para tratar de defenderse, pero lo acribillan. Se dice que le dispararon en varias ocasiones, 5 veces, pero le acertaron 3 veces. Obviamente murió en la escena. Murió ahí está como la de Rosita Alvírez, ¿no? Sí, y fíjate que era como muy, muy de la época, ¿no? Acuérdate cómo terminó Bonnie Clyde. En un baño de balas. O sea, todo lo que hicieron y como coladeras, ¿no? En esa época el vivo o muerto sí se lo tomaban muy en serio. Demasiado. Y Dillinger había dado muestras de que precisamente no era el prisionero modelo y que no le gustaba quedarse en la cárcel. ¿Cuál fue el criterio que adoptaron los señores? Que fueron jueces, jurados y ejecutores. Lo mataron. Él alcanza a trasladarlo a un hospital, pero ya está muerto. Lo declaran formalmente, acaecido a las 22:50 horas en el Alexian Brothers Hospital. Él tenía solo 31 años de edad. Sí, y aquí, ¿qué sucede después? Que aquí yo creo que viene lo interesante y empezar a analizar la personalidad de Dillinger. Bueno, uno, Anna Sage es deportada, no cumple su palabra el agente, uh-huh, y pues se va a Rumania y se queda allá hasta que muere, me parece que 18 años después. Sí. Y Purvis, lamentablemente, a pesar de la gran victoria que tuvo, pues como que cae de la gracia de su jefe. Sí, porque el jefe le tenía envidia. Sí, en lugar de haber sido él el héroe que... reconocido como, ay, el FBI, Hoover ya lo detuvo, era el agente que lo hizo realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces como que no le gustaba mucho. ¿Sí? Pero fíjate, aquí hay varias cosas antes de llegar a las especulaciones que hay alrededor de la muerte de Dillinger. ¿Quién era Dillinger? ¿Qué sucedió? Si nosotros ya escuchamos toda esta historia de este famosísimo asaltabancos, dices, bueno, ¿qué pasaba con este individuo? Una vida tranquila en la infancia, sí, con la pérdida materna a los 4 años, una época interesante, una época importante. Digo, perder a mamá en cualquier época es doloroso y es importante, pero obviamente hablando de la primera infancia aún más, ¿no? Fallece cuando tiene él 4 años de edad. Estamos hablando del inicio del Edipo, entonces hay una parte como de este abandono. El papá en realidad no se hace cargo y la madre sustituta es la función que hace la hermana de hija parental, es decir, la que le ofrece el cuidado. Después la hija se casa, o sea, la hermana mayor se casa porque le lleva a él 14 años, sí, le lleva bastante, y tiene 3 hijos y hace su vida, en fin. La tercera figura materna es la madrastra. Sí. Que sí fue buena y todo, pero ya no se sabe más. Parece ser que no fue lo suficientemente buena, ¿no? O sea, sí fue muy buena, pero tampoco prevaleció en este lugar, ya no se habla más. Parece ser que él anda buscando, por una parte, cierta notoriedad, sin embargo, hay una gran inestabilidad en su vida. Trabajo, parejas, las mujeres, pues pasan, ¿no? Porque se mueren, porque se casan, porque se van, porque se van, porque las atrapan, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, y lo curioso es que es, entre comillas, traicionado por una mujer. Uh-huh. Entonces, como que esta línea que lleva con las mujeres es interesante y la relación que mantiene. ¿Qué más de este hombre? Es carismático, es seductor, lo que habla de una buena dosis de sociopatía, ¿no? De cómo transgredir los límites. Sin embargo, no se le había ocurrido hasta que alguien más le dio la idea. No es que fuera tonto, sino pues simplemente no lo tenía en la cabeza. Sí. Hasta que se lo pusieron de semilla, ¿no? Y tampoco se propuso ser el mejor asaltabancos, sino por la fama. Dices, ay, es que lo hace tan limpio. No, era bastante salvaje de repente cómo llegaba y asustaba a la gente. Sin embargo, esta parte simpática que tenía lo ayudaba mucho. ¿Qué vemos aquí? A diferencia de los otros narcisos que hemos platicado, su narcisismo es simpático. ¿Sí? Es agradable. En ningún momento se cree más de los demás, sino simplemente lo vive. No es una megalomanía inflada. Se la hacen creer y él la vivencia. Es un tipo hábil, es un tipo que lleva a término los planes y el ser planeador lo hace más peligroso. Sí. Pero no deja de ser impulsivo por la forma de atacar a los policías, por ejemplo, ¿no? Que no representan pues, la autoridad. Hay una parte que me recuerda de la muy reciente película de Viaje a las Estrellas, la cual fue estudiada en Cinemanet. Creo que ellos nos ganaron, le hicieron 5 programas dedicados a Viaje a las Estrellas. ¡Wow! Nos ganaron a nosotros con nuestras obsesiones sobre Batman. Bueno, el punto es que el Capitán Kirk, en algún momento de la película, maravillosa, dice, es de los cuates que salta sin pensarlo. Así era Dillinger. Sí, ahí va y hace y dice y organiza y se convierte en todo un héroe, es todo un ícono, pero no por lo que hizo, entre comillas, bien, ¿sí? Sino por haber atacado al malo, ¿sí? En donde él también era malo, entonces uh-huh. Esa fue toda la gracia popular que tuvo. Y es una figura icónica, digo, ya ahorita, por ejemplo, vamos a platicar acerca de su trascendencia en las bellas artes y en el imaginario popular. Ahí viene. En lo que respecta a este epílogo que tú comenzabas a ofrecer sobre el agente Purvis, sobre Anna Seix y lo que le pasó, John Edgar Hoover, terminó su carrera en el FBI en 1972, un hombre muy, muy oscuro, muy sombrío, ya lo dijimos, pero por ejemplo, sobre este museo personal del horror que tenía sobre John Dillinger, hay cosas tan extremas como que dicen que tenía en formol el pene de John Dillinger, porque aparte de acuerdo a ese testimonio era un hombre muy, ¿cómo podríamos decirlo? Agraciado por el destino, agraciado por la anatomía. Sí, claro, y que lo tenía en formol. Fotos. Sí, y que lo tenía en el formol porque pues era la piel de la presa. Era una suerte de presea, de cazador. Sí. ¿Quién lo sabe? Y hay también muchísimas teorías que hablan acerca de que Dillinger realmente no fue el hombre acribillado aquella noche afuera del cine Biograph en Chicago. Por ejemplo, hay testimonios que dicen que su padre, John Dillinger padre, cuando vio el cadáver dijo, este no es mi hijo. Y que el muerto presentado ante el equipo forense y ante los medios de comunicación tenía ojos cafés, mientras Dillinger tenía ojos grises, de acuerdo al archivo de la policía. Y además de que el cuerpo mostraba señales de haber tenido enfermedades, poliomielitis posiblemente en la infancia, mientras Dillinger jamás la tuvo. Entonces, varios aspectos han hecho dudar acerca de que realmente John Dillinger hubiera muerto. A lo mejor era lo que le convenía en ese momento al Estado, quién lo sabe. Es una de las tantas teorías de conspiración tan famosa como la de que el hombre realmente no llegó a la luna, pero esa es harina de otro costal. Sí, claro, que aquí también, bueno, si era o no era, digo, si continuó vivo, suena interesante pensar que ya no dedicó su vida a seguir asaltando bancos, como que ahí le dio término y continuó tranquilamente con otro nombre, con otra identidad, en otro lugar. Uh-huh. Como cerrando un capítulo que en realidad, a pesar de todo lo que hizo, uno no robó tanto dinero. ¿Por qué? No, fueron muchos lugares, pero no fue tanto dinero así como se pensaría la millonada. Porque no había dinero en los bancos. No. A mí me recuerda mucho a los bancos, y qué horror relacionarlo todo con películas. El banco este de Big Fish, cuando se quiere meter a saltar Steve Buscemi, sí. No hay nada en la bóveda, no. Hasta hay telarañas. Sí, como que, pues fíjese que, pues, hasta penados casi, ¿no? Así es. Pero, digamos, juntando todo, creo que la cantidad asume a 300 mil dólares. O sea, no fue tanto dinero para la época y para la cantidad de golpes que dio. Sí. Pues entonces no fue realmente un asaltante tan espectacular como podríamos pensar. Y otro es, digo, desde otra perspectiva, ¿realmente qué andaba buscando Dillinger de la vida? Porque si se fijan, simplemente se fue topando con las cosas, con las circunstancias. Dije, ay, mira, pues te invito a asaltar un banco. Bueno, pues órale. Y entonces se dedica a asaltar bancos, ¿no? Exactamente. Y yo no quiero estar encerrado, y se escapaba, ¿no? O sea, como muy del momento, sí. Iba a la deriva, como la tiene ese momento, la situación era la acción que obraba. Exacto, planeaba los robos, pero no planeó su vida. No, era un cuate bastante, pues, desorganizado en sí, ese sentido. Sí, y fallece a los 31 años, muy, muy joven. Exactamente, más joven que yo, al menos. Sí, eso sí. Eso cualquiera. Sí. Cualquiera de nuestro amable auditorio. Epílogo. Bueno, ya dijimos epílogo hace un muy buen rato. El caso de John Dillinger motivó a las agencias a coordinarse interestatalmente, porque antes era todo como pequeñas islas. Lo que ocurría en Ohio se quedaba en Ohio, casi como el famoso ardid publicitario de Las Vegas. Esto obligó a las autoridades a, pues, de alguna manera tener una mejor coordinación. El FBI, pues, estuvo muy al pendiente de ello, además de que, pues, el exceso de poder que ejerció Hoover en su momento motivó a que se limitara el periodo de dirección de una sola persona para el Buró Federal de Investigaciones, una de las agencias gubernamentales perseguidoras de delitos más populares en Estados Unidos. Ahora ya creo que ya se limita a 10 años. Hoover estuvo 30 y tantos. O sea, imagínate, tenía todo el poder, todo el control, y es parte de lo que han dicho de Hoover, más otras tantas manías, fetichismos y otros tantos rollos acerca de Hoover. Era una figura colorida, pero bueno, el señor John Dillinger, sus adaptaciones cinematográficas sobre su vida, ya Abel Cobos adecuadamente apuntaba hace un instante mientras estábamos en el corte, que él fue parte del jurado en el capítulo de Los Simpson, el jurado infernal que pues vaya, estudia el caso de Homero Simpson y de esa rosca mala vida al diablo, una cosa por el estilo, y divertidísima. John Dillinger es parte del jurado. He aquí el jurado de los condenados: Benedict Arnold, Lizzie Borden, Richard Nixon. Pero todavía no he muerto y acabo de escribir un artículo para el Libro Rojo. Oye, tú me debes un favor. Sí, amo. John Wilkes Booth, el pirata Barba Negra, John Dillinger y la línea de golpeo de los Flyers de Filadelfia. Hay muchas películas, digo, ha permeado al imaginario colectivo como una suerte de Robin Hood, y en fecha muy próxima tendremos el estreno del nuevo largometraje de Michael Mann, este famoso director de Manhunter, de Colateral, de Fuego contra Fuego, llamado Enemigos Públicos, en el cual Johnny Depp, yo estoy segura que muchas de ustedes suspiran al momento de escuchar este nombre. Por supuesto. El señor Depp interpreta a John Dillinger. Cuestión bastante aventurada y afortunada, porque ya lo vimos, la foto de Dillinger no era muy atractivo, que digamos, al menos no era mi tipo. Ahí en la página de Testigos del Crimen ya lo vimos. Sale Christian Bale, alias Batman, haciéndola del agente especial Purvis. Sale Billy Crudup, a propósito de Big Fish, el hijo. Sale haciéndola de J. Edgar Hoover, bastante interesante, además de un pequeño reparto bastante interesante. Ya la veremos en su momento. Pues sí, y la verdad, a mí sí me entusiasma que esté Johnny Depp. Yo creo que sí. Sí. Suena interesante. Pero ya como conclusión y cerrando de todo este tipo de cuestiones, es ver de repente a Dillinger como alguien que va muy a la deriva, como bien dices, y que simplemente se fue topando con su vida y con su destino, aunque se oiga así medio esotérico, lo que quieran, pero no puso, no planteó, no planeó aquello poco que fue, por ejemplo, la Marina, uh-huh, entrar a servir al gobierno, no le resultó y se fue. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay con este chico? Pues simplemente una cierta desorganización que al paso iba organizando como podía, que su narcisismo le sirvió y ni siquiera tan exaltado, sino que se lo iban aplaudiendo, uh-huh, porque no era de él, ay, yo soy el grande. No. Su carisma, su simpatía fue lo que le sirvió a salir adelante y el quererle bien a las personas. A mí me recuerda ahorita que dices eso, esa parte, al cantante de ranchero Vicente Fernández. Yo no dejo de cantar mientras no dejen de aplaudir. Así más o menos era la persona de Dillinger. Sí, pues sí. Pues bueno, ese fue el caso de John Dillinger. Regresemos su expediente a nuestro archivo criminal aquí en Testigos del Crimen. Lo tenemos en un lugar especial. Vale la pena mencionar, muchos piensan en John Dillinger como un mafioso. Él no era un mafioso, él era 100% norteamericano, no pertenecía a este crimen organizado italoamericano conocido como la mafia, no pertenecía, si bien está inscrito en esta época que es mejor recordada por ser la época de los grandes gángsters, pero sí, bueno, no lo era. Lo devolvemos a la gaveta, lo tenemos en un lugar muy, muy especial y pues nos despedimos. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Singing a song, yes, singing a song. Glory, hallelujah, just told the parson, hey, pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. Yeah, I'm sitting on top of the world. I'm rolling along, rolling along. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.